tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero. Soy, solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento, para la regla calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachorra. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Aquí Tocho y Tem Jun. Cuisto te lo llamo insieme. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en Del otro lado. Otra vez después de bastante tiempo, ¿no? Después de... sí. El miércoles pasado estuvo como el Del otro lado muy cortito. Pero sí, hace el programa entero hace como un par de semanas que no salí. Y bueno, acá solucionando algunos problemas técnicos de la radio. Estamos transitando por un momento en que se nos rompen bastantes cosas, así que ahora estamos transmitiendo con bastante menos potencia, o sea que probablemente de la radio se pueda escuchar solamente acá en el barrio y en algún que otro lugar del Bolsón que no nos tape la otra radio que nos está tapando. Pero bueno, por ahora por un tiempo creo que vamos a estar transmitiendo con este transmisor de baja potencia. Así igual que, seguimos adelante, no vamos a seguir, nos tape, no se quemen las cosas, no importa, pero bueno. Bueno, y como siempre en todas estas semanas que pasaron, pasaron un montón de cosas en Bolsón y en otros lugares, ¿no? Y acá, varias. Sí, bastantes cosas. Pueblo chico, pero no tan chico parece últimamente. Con muchas cosas que vienen pasando. Y en las que en general están involucrados siempre los mismos, ¿no? ¿No? Y sí, es así. Bueno, yo quería leer algo primero para arrancar, que en realidad iba a arrancar leyendo esto, pero es como que ahí no sé qué pasó. Era un diciembre de mierda. De pie en la calle apoyé un pedazo de papel sobre el capó de un auto estacionado frente de la morgue del hospital y clavé la punta de la virome. Escribí: vos, que tenés buena letra, me había dicho. Adentro estaba el cuerpo inmóvil y hermoso de Pocho. Afuera un montón de pibes llorando. Era de noche. Hacía un calor casi tan insoportable como la muerte. Entre Mariana y un sacerdote me iban dictando la denuncia. Mariana adoraba a Pocho, era su amigo, su brazo derecho. El sacerdote sufría cada frase que dictaba Mariana apretando los dientes. Le corregía cada palabra que le parecía demasiado suave. Dejar constancia de los hechos es absolutamente legal, aunque el papel esté arrugado, ya se sabe. El agua sucia también apaga incendios. A mí no me temblaba el pulso, pero me temblaba todo lo demás. Hasta el papel recortado a mano y la virome tras su grueso azul argentino me temblaban. Pero escribí con el pulso de la historia. Después entregaron el pedazo de papel en la comisaría. En la puerta había un perrito abandonado mordisqueando otro garrón. También había un montón de policías mudos, sordos y ciegos, pero en ese momento no mordisqueaban nada. El papel tenía duplicado, pero Mariana ya se había conseguido otro comprobante y lo llevaba apretado en el puño izquierdo. Era el cartucho de la bala que había matado a Pocho. Rojo era, no verde. Y si el cartucho es rojo, la bala es de matar. Todavía lo tiene la guacha. Incluso apretando en el mismo puño lo tiene. Era de noche. Bien, pero bien de noche, en todo sentido. Ahora el asesino de Pocho fue visto vendiendo hamburguesas en su carrito. Entonces nada mejor que leer lo que dijo Mariana en su blog. Como una metáfora de mí misma, de mi vida entera. Y en nombre de Pocho, repito, dejen de tirar, hijos de puta, que hay pibes comiendo. Eso, y acordarse de que todavía tiene el comprobante del cartucho rojo apretado en el puño izquierdo. Cambiamos ojos por cielo. Cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Thank you. baja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Estábamos escuchando el tema de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta, que justamente se refiere a Pocho Leprati, quien fue asesinado el 19 de diciembre de 2001, ¿sí? En las jornadas donde murieron un montón de personas en el medio de un levantamiento popular, saqueos y de que De la Rúa declaraba el estado de sitio y que nadie le hacía caso y que se vaya en helicóptero al otro día, ¿no? Y del que se vayan todos también, ¿no? Que muchos no se fueron. Bueno, y eso es lo que por ahí estábamos leyendo al principio, que es un es algo que se publicó, que publicó el Tommy en su blog, que es el desmitificador argentino, que es un historietista que está vinculado de alguna manera a Pocho y a la lucha, porque fueron compañeros de militancia en el barrio, y Mariana también a su vez fue alguien que estuvo mucho tiempo militando junto a Pocho Leprati, que es una de las que se nombra ahí en lo que leímos anteriormente. Y esto lo estábamos leyendo porque se encuentra en libertad el asesino de Claudio Pocho Leprati, el único preso que estaba hasta ahora. Bueno, y dice: está en libertad Ernesto Esteban Velázquez, autor material del disparo que acabó con la vida de Claudio Leprati. Pocho, que trabajaba como auxiliar de la educación en la escuela número 756, José M. Serrano de las Flores, fue asesinado el 19 de diciembre de 2001 cuando, en medio de la salvaje represión policial, intentó evitar que los efectivos siguieran disparando sobre el edificio escolar. Ernesto Esteban Velázquez fue visto atendiendo un carro de comidas rápidas en la plaza central de la ciudad de Arroyo Seco. Vecinos de esa localidad dan cuenta de que el carrito lo guardaba en la comisaría, beneficio del que no gozan otros presos que cumplen salidas laborales o libertad condicional. Bueno, parece que Esteban Velázquez fue encontrado vendiendo panchos en un carrito, estando todavía preso, porque ahora ya está libre. La gente, algunos vecinos lo denunciaron y le sacaron fotos, y eso se vio publicado en varios diarios por internet, más que nada de Rosario. Recordemos que estamos hablando de un caso que sucedió en Rosario. el caso de Claudio Pochole Prati. Si bien hubo un montón de asesinatos el 19 y el 20 de diciembre de 2001, bueno, el de Pocho fue uno de los casos. Y bueno, se sigue manteniendo la impunidad frente a estos hechos. Sí, y como siempre, es una de las cosas que dice en esta nota, nunca fueron ni condenados ni procesados los autores ideológicos, ¿no? Que es de esta y de otras tantas muertes que hubo en el país. En este caso, Reutemann, quien tiene una imagen bastante limpia, entre comillas, a nivel nacional, siendo un tipo primero responsable de estos asesinatos y después que inundó toda Santa Fe, que también ahí cuando fue la inundación murieron más de 200 personas tapadas por el río Salado, que también es algo que pasó después de esto, o sea, y bueno, un poco recordar también a Pocho, a la lucha, a que muchos pibes que están en ese barrio donde Pocho laburaba ya son grandes, son adultos, han formado sus familias y muchos siguen una militancia, han armado una radio, por lo que sé, porque cuando fui al encuentro de armado de transmisores, donde armamos este transmisor que tenemos ahora, me encontré a uno de los chicos de lo que se llama ahora la Casa de Pocho, que es el lugar donde vivía Pocho y que ahora se transformó en un centro cultural, que lo organizan los mismos pibes del barrio, de uno de los barrios más humildes de Rosario. Entonces, me alegró mucho esto de que ellos estén también armando una radio y, bueno, muchas actividades culturales ahí en ese lugar. Y bueno, esas son las semillas que van quedando, que van germinando y van, y parece que no, pero con el tiempo van pasando cosas. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema. Sí, podríamos recordar los teléfonos primero, ¿no? Ah, sí, no los dijimos. 455-710 y pueden mandar mensaje de texto al 02944-15-568-7098 o radiolanegra@gmail.com para escribir mails. Bueno, fue la cuarta marcha por la muerte, asesinato de Guillermo Garrido en Bolsón. O sea, 4 meses de asesinato. Fue este sábado, ¿no? En realidad 4 meses hizo el viernes, el 13. Sí. Y el sábado fue la marcha. El viernes se hizo una actividad en Neuquén, en la escuela de Neuquén, pasaron un video que armaron algunos vecinos que están acompañando a la familia. Y hubo una proyección de videos. No se hizo marcha esta vez, se hizo esa actividad donde participaron chicos de la escuela y bueno, vecinos. Y el sábado, como decía Poli recién, la marcha acá, en la que pasaron cosas también bastante no sé qué palabra usar. Hubo un pequeño conflicto ahí con uno de los reporteros de Canal 4. Por ahí podemos escuchar primero el audio. Para escuchar un poquito lo que pasaba en la marcha y después va los audios y después comentamos un poco de lo que pasó. ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! ¡Cómplice! El sistema te sale por los poros. La gente no entiende. Primero, somos empleados y nos mandan a cubrir. Segundo, me dejás hablar, por favor. Segundo, nosotros cuando ponemos la ley informativa, que haya visto, no ponemos cara de nadie. Yo no, no, ya lo sé, para que entiendan esto. Yo no pongo la cara de él, de ella. Todos saben lo que mostraba. No, no ponemos las caras. No ponemos las caras. No ponemos las caras. Escúchame, vos que no sabes que te dijeron que saliste al aire. Me voy a permitir, en nombre de la familia Garrido, agradecerles a todos la presencia. Esta es la cuarta marcha del cuarto mes del asesinato de Guillermo. Y bueno, lamentablemente quiero comentar solo el hecho que acaba de suceder frente al Consejo Deliberante, que nosotros hemos denunciado ya en distintas oportunidades la complicidad que existe entre el poder político, el poder judicial y el poder que tiene la policía. Esto ha sido una muestra de eso. Queremos que, bueno, creo que ha quedado para todos claro que esta intimidación que ha hecho la prensa del canal de cable local con los jóvenes, con los adolescentes que estaban pintando sencillamente lo que ellos creen que son cómplices los políticos de lo que nos está sucediendo, de estos asesinatos del gatillo fácil. Y bueno, la intimidación no tiene más que ese carácter, el de amedrentarnos, el de tratar de silenciarnos, el de evitar que sigamos denunciando todo esto. Nos gustaría darle la palabra también a los chicos, a los adolescentes que están nucleados en la Federación de Estudiantes Secundarios, para que ellos se puedan expresar. Y a pesar de todo, de las amenazas, de las denuncias, de todo lo que nos quieren imponer, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir exigiendo justicia por Guillermo y vamos a seguir presionando al Poder Judicial para que los asesinos de Guillermo y los asesinos de todos los jóvenes de todo el país paguen. Enorme, que estamos cansados de venir a una marcha y tener que taparnos. Recién mis compañeros se taparon con una bandera por el temor a Canal 4, que agarra y distorsiona las cosas, que no muestra las cosas como son en realidad, que bueno, claramente están pagados por alguien, que Bolsón está lleno de amenazas. En el Instituto de Formación Docente también surgieron amenazas hacia los que estaban también manifestándose. Esto no es Bolsón mágico y natural, gente. Acá pasan muchas cosas y nosotros queremos hacer una marcha y manifestarnos tranquilamente. Creo que las pintadas muestran eso, y no como nos trataron la concejal Gori y el concejal Bota diciéndonos antisociales o cosas así, cuando solamente nos estamos expresando. Si se pierde la libertad de expresión, perdemos todo. Entonces me parece que Canal 4, siempre que viene acá a hacer presencia, mete una presión, y es así, porque yo tengo miedo, mis compañeros tienen miedo de salir en la tele, porque siempre distorsionan todo. Sí, además queremos añadir que no queremos más prensa burguesa acá en Bolsón, y que no puede pasar esto de que vengan y firmen a propósito a los chicos para después pasárselo a la policía. Entonces, no queremos más prensa burguesa y tampoco los policías, que esto se va a rebelar contra ellos. Eso. La doctora Marina Schifrin, que está aquí presente, que pueda hacer uso de la palabra. Bueno, compañeros, yo pienso que el camino de la lucha ciudadana, la lucha en las calles, en verdad es el camino que va a conseguir la justicia. En los tribunales se hacen algunos trámites, pero la historia de nuestro país, la historia que nos enseñaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, la historia que nos enseñó la mamá de María Soledad, la historia que nos enseñaron los padres del soldado Carrasco y la historia que están escribiendo los padres y la compañera de Guillermo Garrido y toda la familia de Guillermo Garrido junto con el pueblo de Bolsón y de Puyén, es la historia de la lucha en las calles, de la manifestación, de la expresión. Eso es lo que va a determinar en definitiva que las apelaciones que estamos haciendo en los tribunales tengan un resultado favorable. Nosotros no tenemos un poder judicial que tome en cuenta las reformas legislativas en derechos humanos. Y no tenemos un poder judicial que toma en cuenta la propia Constitución que incorpora los pactos internacionales de derechos humanos. Tenemos un sistema judicial que viene todavía con muchas continuidades en el tiempo de la dictadura. Un sistema judicial que no protege los derechos de la víctima, que le impide a la víctima acceder a un expediente, a proponer medidas, a impulsar el procedimiento, que lo hace solamente de manera formal. Esto es lo que han hecho con el caso Garrido. Por eso en la calle vamos a pelear y tenemos que seguir peleando en la calle y en los tribunales, que se abra la causa Garrido ya, que se investigue a fondo, cárcel a todos los asesinos policías de Garrido. ¿Hay alguien? Escuchábamos lo que pasaba en la marcha por justicia por Guillermo Garrido. Recordemos que el juez archivó la causa, o sea, quiere decir que esta causa quedó guardada en un cajón. No se le dieron lugar a las pruebas que tenía la querella, o sea, la familia Garrido y algún otro testigo. No se le dieron lugar a esas pruebas, directamente esta causa se cerró muy, muy rápido. Y bueno, lo que se pedía en esta marcha particularmente también es la reapertura de esta causa, porque la muerte de Guillermo sigue siendo dudosa, porque la familia sigue pensando que él no se suicidó, y la comunidad piensa, ¿no?, que él no se suicidó. Eso ya está, a esta altura está bastante claro. Garrido murió dentro de una comisaría de acá del Bolsón, con policías que estaban presentes en ese momento. Y bueno, eso se tiene que aclarar de alguna manera u otra, y es lo que se está pidiendo, que se aclare la muerte de Garrido, que paguen los culpables que tienen que pagar, que se sepa quiénes fueron. Y bueno, la movilización popular, que es lo que se viene haciendo hasta ahora, es lo que un poco está poniendo un poco de presión para que esto se siga vigente, porque si es por, si tenemos que esperar de los jueces o del poder político algún signo de compromiso, vemos que no pasa nada. Sí, o de búsqueda de justicia, ¿no? Y no, si son los que están, los que tienen que ver con esto, ¿no?, con lo que pasó, no creo que quieran ninguna justicia ellos. Bueno, yo rescato esto que lo que dijo cuando habló la... ¿quién es? Marina, ¿no? Marina Schifrin, que es la abogada. Que dijo esto de la lucha en las calles y que es de la forma en que se... ¿no? Que es lo que estás diciendo vos. Estar en la calle, que es la mejor forma de poder hacer que esto... Sí. ¿No? Que se haga justicia realmente. Y... bueno, y escuchábamos también este conflicto que hubo con lo de canal, ¿no?, el canal local, Canal 4 de cable, que fueron a cubrir la noticia, pero que en un momento en que un grupo de chicos estaban escribiendo con aerosol las paredes del Consejo Deliberante, ellos fueron directamente a filmarlos, ¿no?, a filmarles la cara. ¿Y qué pasa con esto? La gente sabe lo que está pasando con Canal 4. Canal 4 está filmando la cara de quienes son los que están pintando, y después son los que entregan esa información a la policía, y por eso la gente los echó. Primero se acercó un chico y se puso delante de la cámara y le dijo: no vas a filmar a los pibes. Y el reportero decía: estamos laburando, no nos pueden impedir que hagamos esto, no nos pueden tocar la cámara. Bueno, aclaro que nadie tocó la cámara, solamente uno de los chicos que estaba en la marcha se paró adelante de la cámara, no dejando que filmen, más que nada por la seguridad de los chicos que están expresándose haciendo pintadas con aerosol. Que después eso haya gente que no le guste, que consideren que es un daño al edificio público, bueno, es otra cosa, pero que después eso se le pase como información a la policía para que la policía después identifique a quiénes son. Y ya sabemos, aparte, que hay gente que está citada por tema de la marcha anterior, donde se hicieron algunas pintadas en la policía. Ya hay gente de organizaciones de acá de Bolsón que está citada por el tema de las pintadas que se hicieron, como la carátula de la causa es daño en edificios públicos o algo así. Así que bueno, se agarran de eso para poder ensuciar a una persona, abrir una causa judicial y todo lo que significa eso. Y ponen el ojo después en la pintada que se hizo y en que ensuciaron un edificio público, cuando no lo ponen en la injusticia tan grande de todo lo que está pasando con la policía, y de la complicidad entre el poder político y la policía. Porque el otro día en los diarios empezó a salir todo: o como siempre, los inadaptados que van y pintan las paredes, otra vez volvieron a hacer esto, esto ya es incontrolable, decía el diario El Ciudadano. Y bueno, y también lo que pasaba con la policía también hace una semana o dos semanas atrás en el Instituto de Formación Docente. Sí, el lunes de la semana pasada fue, en la inauguración del instituto, ¿no?, del edificio, del nuevo edificio. No dejaron entrar, y era la policía la que estaba en la puerta, el comisario sobre todo, y no dejaban entrar a los profesores y a los estudiantes al acto que era de ellos, ¿no? Claro, supuestamente estaba los candidatos a gobernador y el gobernador adentro, la policía, los de delegación de acá, pero los y muchos eran, de civil, ¿no? Por lo que me han comentado, yo no estuve, pero había muchos policías de civil. Sí, dicen eso. Y aparte, bueno, un montón de gente que llevaron estos que están en el gobierno para que los apoyen, ¿no? Gente que en realidad la tienen engañada y por el voto hacen cualquier cosa, ¿no? Engañan. Sí. Sabemos cómo funciona este aparato radical, que es mediante el clientelismo político, mediante el pago de favores, y bueno, si te dicen tenés que ir acá, tenés que ir, no podés negarte ahí, porque siempre está el miedo, la amenaza, quedarse sin trabajo, quedarse sin el plan, a quedarse sin el beneficio que tiene la gente. Así se maneja la política. Sí, acá en Río Negro, y en realidad esto es una práctica que es en todos lados y desde hace mucho, mucho tiempo, sí. ¿No? Esto del clientelismo. Ensucian el nombre de la política, porque hacer política es algo bueno y que todos tendríamos que poder participar de alguna manera en la política, no partidaria ni en las elecciones, pero hablo de poder tener, digamos, un pensamiento político, ¿no? Poder opinar, poder elegir, bueno, nos fuimos un poco de tema, pero esto es lo que está pasando acá en esta provincia, en muchos lugares está pasando lo mismo. Vamos a seguir siguiendo el tema. Vamos a seguir el tema de Garrido, vamos a ver qué pasa con el tema de la causa. Tienen que poder dar lugar a las pruebas. El tema es que hay que ver qué juez se quiere hacer cargo, porque creo que pasa por ahí. Es esto. Un juez que realmente se haga cargo y se, digamos, se juegue. Y ¿sí? Que no lo saquen después y le cambien, ¿no? Claro. Y que no sea cómplice como la gran mayoría del poder político de turno y de la policía, que es un poder aparte, ya una banda descontrolada, como dice la revista Sudestada, donde salió un especial sobre la policía, mafia, impunidad y política, que está muy bueno, recomendable para leer, porque si bien habla más que nada de Buenos Aires, es una realidad que se repite en todo el país. Yo me quedé con esto de lo del instituto, que bueno, toda esta gente que estaba adentro, ¿no? Que no dejaban entrar a los estudiantes, a docentes, había mucha gente del centro de estudiantes, de ahí del instituto, y bueno, y fueron amenazados y les decían que los iban a ver, que los cruzaban por la calle o que los iban a ver por la calle en cualquier momento, ¿no? Esta cosa de cómo, de las amenazas y de la persecución que hay también, ¿no? Y rescatar que los chicos de secundario están en todos lados y que está buenísimo, sí, que participen. Son estos pibes, sí, están haciendo política y bien, y ponen el cuerpo y dicen lo que piensan donde lo tienen que decir, y participan de todas las marchas, de todas las cosas que tienen que ver con algo de pedir justicia, de, bueno, conflictos y cuestiones que se están dando últimamente. Sí, no se callan y no tienen miedo. Está bueno. Bueno, vamos a un tema, ¿no? Bueno, está Leo en la operación, sí, que no lo nombramos. La otra vez tampoco. Gracias, Leo. Bueno, vamos a un tema musical. Todos esperando votación. Para subirle el puesto a un cabrón. Te quiero billetes de nación. Todos contentos de activar. Y ahí. estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas. Bueno, ahora pasamos a un tema más agradable. Bueno, que tiene que ver con el Centro Integrador Comunitario y con algunas novedades, va, talleres que ya se vienen realizando desde hace tiempo, pero... Y hay algunos nuevos, ¿no? Sí. Tenemos para... En este caso, contar. Fútbol callejero, que como lo dice el nombre, es un taller de fútbol que se juega en la calle. Y tiene varias particularidades que tienen que ver con una forma diferente de funcionamiento dentro de la cancha, que por ahí mejor escuchar el audio porque ahí explican bien de qué se trata. ¿Escuchamos, te parece, primero? Fútbol callejero. Fútbol callejero. La idea es dar a conocer la metodología de fútbol callejero que viene hace muchos años funcionando en Argentina y en otros países del mundo. Y bueno, básicamente es usar el fútbol como herramienta de transformación y para mejorar un montón de cosas en diferentes grupos de sociales, ¿no? ¿Trabajan ustedes así, compartir con chicos más chicos, gente más corta, a ver, sus barreras son buenas? ¿Verdad? Claro, sí, para decirle las malas palabras, todo eso, que todos los chicos se les escapa. Y eso arreglamos, sí, después de cada uno me queda cuenta solo así, y mejorando un poco más, y mejorando un poco más. Claro. Acompañamos a los chicos nada más en la puesta en regla, solamente intervenimos si pasa algo, si hay alguna situación agresiva, y en eso sí, frenamos el partido y lo hablamos. Y en la mediación escuchamos y hacemos que todos hablen y que participen. No imponemos nada, ni cobramos las faltas, ni nada. Son tres momentos fundamentales. En un primer momento nos juntamos con todos los chicos y hacemos la apuesta común de todas las reglas que ellos mismos propongan. ¿Cómo van a jugar, digamos? ¿Cómo van a ser los laterales? ¿Cuánto valen los goles? Lo que ellos propongan, cómo quieran jugar ellos. El segundo momento es el partido, que son 10-15 minutos de juego. Y el tercer momento es una reflexión final, que se hace un ronda en medio de la cancha donde hablamos de si se respetaron esas reglas o no, si hubo insultos, cómo se sintieron, si participaron. Lo fundamental de esta metodología es que son dos cosas, ¿no? Lo más importante. Son equipos mixtos, juegan mujeres y varones juntos, y la otra es que no hay árbitros. Son los mismos chicos, los mismos los que juegan, los que cobran o no las faltas, las reglas. Está bueno, se puede conocer a más personas. Está bueno compartir entre chicos y chicas. Hay varios profesores que vienen y participan y le avisan a los chicos en las escuelas. Hay carteles pegados en algunos locales también. Así que nada, estamos re contentos porque vienen un montón de chicos y muestran mucho interés. Y cuando me acerqué, me gustaron las pautas con las que se trabaja. Me parece que puedan dar herramientas para producir algunos cambios así, mediante el juego, o sea, algunos cambios interesantes. ¿Cómo se enteraron? Por la escuela, pensamos que a ver si esto debe estar divertido y venimos, estuvo bueno. ¿Les gusta esto de jugar mezclados con los varones? Sí, o a veces son un poco brutos, pero a mí me pegaron en la pierna y a la Ricky le pegaron en la espalda. Re largo, porque chicos que vienen jugando en clubes o que juegan de una forma diferente y de golpe los pones a jugar con chicas y sin árbitro y cuesta, entonces es una tarea larga y rápida. Fútbol, en el SIC, SIC, SIC. Centro Integrador Comunitario, en el corazón del barrio Primavera. Bien, escuchábamos entonces a los chicos de fútbol callejero que están haciendo este taller los viernes a la una, ahí en la canchita de Barrio Los Hornos, al lado del Puente Viejo. De una a dos y media es para los chicos que quieren ir a jugar, para chicos y chicas. Y después, tipo dos y media, se arranca el taller para los adultos. Porque en realidad, no sé si ahí se entendió un poco en el audio, pero van profesores también o gente más grande que quiere capacitarse en esto de fútbol callejero para después poder armar equipo de fútbol callejero en el Bolsón. Y armar tipo una liga, que está buenísimo. Está bueno cómo esto va concretamente en ese aspecto del fútbol, transformando muchas cuestiones, en esto de poder compartir con mujeres, de poner las reglas uno mismo y después tener que respetarlas, y después hacerse cargo si se respetaron o no se respetaron. Las reglas que ponían los chicos, por ejemplo, eran no sé, algunas graciosas, como que el gol de la mujer vale doble porque les cuesta más, supuestamente, aunque había chicas ahí que jugaban mejor que los varones. Después, un insulto de la penal, una patada creo que también, bueno, varias cosas. Y a veces había chicos que insultaban, por ejemplo, y no se hacían cargo. Pero lo bueno es que después, en el tercer tiempo, sería en la tercera parte, donde se juntan los dos equipos y se habla de cómo fue el partido, esto se habla y se dice, bueno, vos fulano insultaste y no se cobró penal, o ninguno del equipo dijo que había que cobrar penal. Y esto, una evaluación, ¿no? Una evaluación conjunta de todo, de lo que pasó, ¿no? Claro. Está bueno. Está bueno porque van pibes del barrio que están acostumbrados por ahí a otra forma y bueno, y se suman y participan y se copan también con esta forma que quizás uno podría pensar que no se van, no les va a gustar, y sin embargo, bueno. Bueno, eso por ahí. Uno de los talleres libre y gratuito para todos los chicos del barrio y chicos y chicas, y para los profes que quieran también aprender. Y también juegan los profesores, también a veces juegan mezclados con los chicos, a veces hay partidos solo de adultos. Está muy bueno. Bueno, entonces todos los viernes a la una, ¿no? A la una. Que por ahí lo que tiene de contra el horario es que los chicos que van a la tarde no pueden participar. Que un poco lo que se habló la última vez fue eso. Pero como viene gente de Bariloche a dar el taller, por ahora es complicado para ellos hacerlo más tarde por el tema de los horarios de los colectivos, bueno, y todas esas cosas. Así que por ahora va a seguir así. Bueno, ¿qué más teníamos entonces para este momento? ¿Alguna cosa más? Podemos contar algunos de los talleres. A ver, no sé, creo que uno de los nuevos es el de tango, ¿no? Sí. Para principiantes, los martes de 14:30 a 16, y para avanzados, de los martes de 16 a 17:30. Está bueno. Y recordemos siempre que es libre y gratuito. Uh-huh. Después también hay... A ver, bueno, el de hip hop, que nos contaban que iban varios chicos, ¿no? Iban chicos de acá del barrio, para adolescentes y adultos, los miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Bueno, buenísimo. Y hay varios más. Y un ciclo de cine, que no sabemos bien cómo está funcionando, pero para chicos, los viernes de 18 a 20. Podríamos averiguar un poco más para contarles a ver qué películas dan o qué es lo que se está... Sí, sé que están pasando las películas para niños, como dice ahí. Es el mismo ciclo de cine que está en el Centro Cultural Galeano los domingos, nada más que en el Galeano es para adultos y acá en el SIC es para niños. Por ahí, para los chicos que acompañan a sus hermanos a hip hop, los chiquititos se pueden quedar mirando una película, que lo pensaron un poco para eso, claro. También me parece. Y adultos, porque hay mujeres más grandes, así adultas, que van a hip hop porque como bailan también lo toman como una gimnasia, una actividad física, claro. Está buenísimo porque no hay en el barrio, ¿no? Eso. No hay muchos espacios tampoco, ni, y bueno, menos lugares así gratuitos, uh-huh. O sea, así que está bueno aprovecharlo. Bueno, después hay danzas folclóricas, danza recreativa y bueno, clases de apoyo, teatro, tai chi chuan, arquería y taller de cocina para celíacos. Bueno, hay después vamos a estar recorriendo un poco más los talleres. Ahora, como hicimos con el taller de fútbol callejero, vamos a estar recorriendo otros talleres. O se van a acercar talleristas también a contarnos, ¿no? Esa es la idea, sí. Quizás la semana que viene o la otra. Puede ser que... no, la otra sería, porque esta semana que viene se repite este programa. Uh-huh. Sería, ¿no? Sería entonces que por ahí van a venir a promocionar algunos talleres. Bueno, vamos a un tema musical. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Football. الدنيا على تستعمل عاش الصحراء حرة Aquí Tocho y Tem Jun, questo ti lo siamo insieme. Ici Oli Chu Sao Sao, aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras en Volvimos después de escuchar Santa Maradona de Mano Negra. Y bueno, ahora vamos a seguir un poco para comentar lo que sigue pasando en la comunidad mapuche de las Huaytecas, de acá de una zona cercana a El Bolsón, donde se está talando un bosque milenario de cipreses y otras especies nativas, entre ellos las Huaytecas, que es único en la zona, el bosque de Huaytecas, que es de un árbol de la familia del ciprés. Y bueno, la comunidad reclama un poco que se pare con esto, más allá de que primero estuvieron defendiendo el lugar porque es parte de la comunidad y porque allí es el lugar donde las familias de ellos han vivido siempre, sus ancestros, y después porque no talen este bosque que digamos tiene especies milenarias. Hablábamos con Elisa hace un ratito por teléfono, que nos contaba que hay una actividad en Bariloche este viernes sería 20 de mayo a partir de las 18 horas en el aula magna de la Universidad del Comahue, sobre todo hacer un informe. Dijo un informe público sobre el peligro que está sufriendo este bosque milenario, ¿no? Para comentar esto por las obras que está haciendo Daniel Cris en el lugar. Bueno, y un pedido de la Universidad del Comahue que pide a la provincia detener la tala de cipreses en las Huaytecas. El Consejo Directivo del Centro Regional Bariloche de la Universidad del Comahue sesionó en el paraje Los Repollos, donde decidió respaldar el reclamo de la comunidad mapuche de las Huaytecas por la preservación de un bosque nativo y de alto valor cultural para la comunidad, que comenzó a ser talado para el desarrollo de un emprendimiento privado. Piden a la provincia que cesen las obras hasta contar con un estudio de impacto ambiental. El decano Víctor Báez encabezó la sesión del Consejo Directivo del CRUB, realizando la semana pasada en el paraje Los Repollos, a pedido de la comunidad mapuche Las Huaytecas, que mantiene un litigio con un privado por el desarrollo de un emprendimiento en tierras de alto valor cultural y paralelamente otros reclamos con la empresa forestal de capitales estatales en Forza. El empresario es Daniel Kritz, quien está queriendo hacer un tipo un country privado en ese lugar. Tierras que fueron compradas fraudulentamente, perdón. Vamos a seguir leyendo. La conducción del CRUB decidió acompañar mediante acciones concretas el reclamo de las Huaytecas a fin de preservar el bosque del mismo nombre, debido al valor cultural, espiritual y ambiental que representa para los pobladores mapuche y los no mapuche. Estas acciones serán respaldadas por un convenio y su respectivo plan de trabajo, según establece la resolución del Consejo Directivo, que además en su artículo 4 solicita a las autoridades de la provincia de Río Negro que cesen las obras y el trabajo de máquinas hasta tanto se realicen los estudios ambientales. Suelo y tala de cipreses se inició meses atrás con la autorización provincial para desarrollar un emprendimiento privado, según denunció la comunidad mapuche. La universidad decidió interiorizarse y expresarse en torno a la problemática que entiende es similar en otras comunidades de la región patagónica, y acordó constituir un equipo de trabajo intercultural integrado por miembros de la comunidad de las Huaytecas y de la comunidad académica de la Universidad Nacional del Comahue, con el objeto de llevar a cabo los estudios y las recomendaciones necesarias que serán comunicadas a las instituciones estatales intervinientes en el conflicto territorial y ambiental. Se precisó además que la comunidad indígena y la Casa de Altos Estudios pretenden la resolución del conflicto en un marco de diálogo y respeto, evitando todo ejercicio de la fuerza y la violencia. La sesión del Consejo Directivo del CRUP se realizó en la Escuela 150 del Paraje Los Repollos el pasado sábado 30 de abril con la participación de diversas organizaciones intermedias y vecinos y ante quienes la comunidad Las Huaytecas expuso la problemática que fue entendida por las autoridades universitarias como de una situación de gravedad debido a hechos de violencia que han sufrido los pobladores mapuche. Bueno, sigue entonces este tema de las huaytecas que hace tiempo lo veníamos cubriendo acá en Radio La Negra con el tema de cuando fue el Bora a romper la tranquera para que puedan pasar las máquinas para empezar a hacer los trabajos para este emprendimiento privado. Aparentemente el Bora cobró un extra, ¿no?, por ir ahí a defender a los intereses de un empresario privado. Sí, bueno, estuvimos también en alguno de los programas hablando de esta empresa que tiene capital estatal y privado, y que el presidente de esta empresa o alguno que está en este lugar es también uno de los que tiene, que está en el tema de la compra de las tierras en forma fraudulenta, ¿no? Hablamos de Martínez Pérez, que es un abogado que está en Bariloche y tiene muchas tierras por acá y también, y se encargan de hacer este tipo de cosas. Bueno, entonces esta actividad se sigue pidiendo, digamos, ¿no?, que se cese con esta destrucción que se está haciendo del bosque nativo y con esta usurpación de tierra a los mapuches, que entonces nos afecta a todos, ¿no? Bueno, entonces lo que nos decía Elisa es que este viernes a las 18 horas en el aula magna de la Universidad de Comahue en Bariloche van a dar este informe público sobre todo este tema, ¿no? Bueno, y se suman a esto otras instituciones y organizaciones que están apoyando esto que, digamos, están apoyando a la comunidad mapuche en este reclamo, ¿no? Como COPETEL, por ejemplo, bueno, la Universidad del Comahue, que leíamos recién, y muchas otras organizaciones sociales que están apoyando. Bueno, seguimos entonces escuchando un poco de música y luego creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Quizás. Bueno. Conflictos de familia por ser un joven politizado. Hoy veo mi pasado tomado como algo que no entiendo. Acciones, decisiones que tomé en algún momento. No entiendo el madurar del que hablan todos ellos. No veo la anarquía como algo pasajero. Siento el dolor de presos, de cada torturado, de cada compañero que ha sido enjuiciado. Lucho siempre por ellos y por ese mundo nuevo. Aunque no sean conocidos, el ideal lo sigue siendo. Viajo en los camiones, viajo en colectivos. He sentido las miradas desgastadas, corrompidas. He tocado el suelo y me he vuelto a levantar. Solo así se aprende, anda, vuelve a tropezar. De estos errores he aprendido que la vida no es tan corta. Existe algo más para evitar esas derrotas. Sé de la existencia de la vida y de la muerte. No conozco una de ellas, pero intento ser más fuerte. En los momentos decisivos me ha pasado la familia. Me han pasado las personas que me inspiran día con día. Siempre preguntando a las paredes de este cuarto, ¿cuándo acabará esto? La pregunta es ¿hasta cuándo? Salen de sus casas, caminan a sus carros, llegan a su empleo del que ya están fastidiados. Hora de salida, regresan a sus carros, llegan a su casa y esto van viviendo a diario. Lo veo en mis calles, lo veo en mis vecinos, lo veo en mi familia, en la gente que yo estimo. Estuve limitado por estas personas, el valor sentimental me detenía en esas horas. Ya lo he superado, mas no lo he tirado. En cambio aquí en el pecho siempre estará guardado. Solo ya estoy harto de este mundo. Y ahora me di cuenta que no hay nada que perder, no. Nada que perder, no. Hier kamen wir alle zusammen. Ach, ist doch eine Hurra. Hasta el estilo de mierda. Aquí Tocho y Tem Jun. Oui, tutti lo siamo insieme. Ici, oye, tu s'entends. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tener que matar gente. Hay Radio La Negra y FM La Revancha en transmisión especial a un año de la recuperación de Estefania en Cutralcó. De este jueves a las 15:30. Hay una transmisión en la que se van a poder oír discursos, que los que se van a dar en el acto que se va a hacer, y también entrevistas y audios de cuando la radio, cuando Radio La Negra estuvo allá, ¿no? Sí. ¿Vos estuviste? Estuvimos allá conversando con los trabajadores de Estefani. Hoy en día, allá hace un año que los trabajadores están haciendo funcionar esta fábrica, y bueno, por eso se va a hacer una jornada especial. Ellos están sacando adelante de la fábrica, conservaron los puestos de trabajo, y bueno, vamos a tratar de seguir apoyándolos en esta lucha. Nosotros ahora con esta transmisión que va a ser con FM La Revancha, que son de amigos, compañeros de allá de Cutralcó, que armaron también el transmisor con nosotros en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, con El Gato específicamente, y en conjunto se va a estar transmitiendo esto. Se va a poder escuchar por internet seguramente, www.radiolanegra.com. Se va a poder escuchar este especial. Sí, recordemos que Estefani es una fábrica de ladrillos cerámicos, ¿no? Sí. Y también lo van a poder escuchar por la 104.7, si no están cerca de la 104.9, que la tapa, ¿no? Y si están cerca de acá, porque si están acá del barrio, lo van a poder escuchar por la radio, sí, con nuestro transmisorcito, que parece que anda mejor que el otro, porque el otro era de más potencia, pero la verdad el ruido que hacía era bastante molesto. Y bueno, seguimos entonces igual transmitiendo, ¿no? A pesar de todo. No sé, ¿algo más para contar? No, estamos, bueno, que dentro de todas las cosas que pasaron en la semana, que bueno, nos enteramos que apareció el cuerpo de una mujer en la ruta 40, como a 300 kilómetros de acá, y bueno, que dijeron que era de Graciela Angulo, que es una mujer que vivía acá en el barrio. Sus hijas fueron el año pasado a la escuela 337 acá en el barrio. Y bueno, no hay muchas novedades más, pero que estaba detenido el su pareja o quien tenía una relación con ella, está detenido por el orden del juez Lozada, que es el que está atendiendo esta causa. Y bueno, hay muchas hipótesis por ahí. Hay una hipótesis de que haya sido asesinada por su propia pareja, por eso él es el que está detenido en este momento, que en realidad un poco habla de una cuestión de maltrato y de violencia hacia ella, ¿no? Como mujer. Y bueno, vamos a estar tratando de investigar un poquito más sobre esta causa, que la verdad que muy triste lo que pasó, muy feo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Sí, bueno, y esto y otras cosas más que pasaron también que tienen que ver con muertes, ¿no? La semana pasada y esta también nos enteramos de algunas cosas de pelea que hay en la calle a la noche, los fines de semana, y que murió una persona la semana pasada, otra persona esta semana, ¿no? Por peleas familiares, por cosas que pasan, que bueno, habría que ver, ¿no? Qué es lo que está pasando, o qué es lo que hace que pasen estas cosas, porque en realidad no son casos aislados, se están viviendo situaciones de violencia en general, ¿no? Y bueno, de alguna manera se llegan. Cómo se vive muchas veces tiene que ver con eso también, ¿no? Y por ahí también comentar que el fin de semana hubo una serie de intimidaciones y amenazas en la casa de una de las referentes de acá del barrio por el tema del gas, que es Edith Contreras, que estuvo acá charlando con nosotros cuando los vecinos se estaban juntando por este reclamo. Y bueno, no se sabe bien lo que pasó, pero lo que se sabe es que ella y su hija llegaron a la casa y la casa estaba con pintadas en aerosol en la puerta que decía que te estamos vigilando, un cuchillo tirado en el piso y la casa por dentro bastante revuelta. Y faltaban, sí, algunas cosas de la casa, algunas herramientas, garrafas, que bueno. Así que, bueno, son cosas que están pasando, un poco para comentar, para pensar, y no para quedarnos paralizados, sino justamente para poder ver qué nos está pasando, qué está pasando, por qué pasan estas cosas. Y bueno, y no que no esto no nos impida poder decir lo que tenemos que decir, denunciar lo que tenemos que denunciar, porque también un poco lo que quieren es esto, ¿no? Que uno se quede un poco paralizado, y en realidad por ahora no lo están logrando, qué sé yo, me parece que no, por ahí en algunos lugares sí, pero bueno. Vamos a ir cerrando el programa, que hoy son las 5:20. Generalmente el programa es hasta las 6. Uh-huh. Pero no tenemos más material para compartir con ustedes. Igual, bueno, en realidad dijimos desde cuando empezamos con Del Otro Lado, no Cumbia Clandestina, sino cuando empezamos Del Otro Lado, dijimos que iba a durar, que íbamos a ver cuánto duraba, si eran 2 horas, 1 hora y media, 1 hora, dependía del para lo que dé. Así que bueno, sale cuando puedo, y el largo también es de lo que se puede. Bueno, así que volveremos supuestamente el 1 de junio, ¿no? Volvemos el 1 de junio, la semana que viene repetimos esto, salvo que haya alguna cosa así en el medio importante de la que informar, por ahí hacemos alguna salida. Pero bueno, mañana vamos a estar a la tarde también escuchando este especial de Radio La Negra y La Revancha, en el que probablemente esté participando con Javier. Así que bueno, ahí nos volvemos a encontrar mañana. Bueno, nos despedimos. Adiós. Hasta la semana que viene. Los esperamos de vuelta, sí, en del otro, hasta la otra. Claro, bueno, hasta la repetición, sí, la semana que viene. En el otro lado, gracias. Gracias, Leo. Esto ya fue demasiado. Ya me voy de aquí. No se necesita plata para moverse. Necesita onda, necesita cachonda. Del otro lado, un programa con noticias locales, información, relatos, historias, música, un poco de todo. Escuchá Del otro lado, los miércoles a las 16 horas por Radio La Negra, 104.7. Es una fábrica de cerámicos ubicada en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Desde fines de 2009, los dueños de la fábrica dejan a los trabajadores en la calle. No hay respuesta por parte de la patronal ni del Estado. Deciden tomar la fábrica y comienzan a producir en junio de 2010. Desde entonces, las 60 familias se sostienen con la producción y venta de cerámica. Apoyemos la lucha de los trabajadores de Stefani.